Bueno, son los originales a las 5 y... voy a mirar mi reloj preciso, 5 y 5 minutos. Buenas tardes, María Juliana. Buenas tardes, Jaime, ¿cómo estás? Bien, Emilio. Hola, ¿cómo estás? Laura. Jaime, ¿cómo vas? Equipo completo, ahí vamos, perfecto. ¿Falta alguien? No, no. No veo a quién pueda faltar. ¿Cómo que no? ¿Y Nico? No, yo tampoco. La Nico, ¿el que te quitó el punto ayer? ¿Cómo estás, Nico? No sé. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ah, ¿verdad que me quitó un punto? No, no falta nadie. Pero te lo quitó con justicia, porque es que uno empezara a decir no, que... No, señor, me lo quitó con malas sevicia. Artes, es mejor no tener ningún punto. Exacto, les vuelvo a leer a Anthony de Melo y la historia del señor que vendió el esqueleto en vida. En $10. $10 lo vendió. Y pero con eso la familia duró como un año comiendo. Claro. No, mejor dicho. Bueno, tema del día, protestas en los Estados Unidos. O sea, ya en Estados Unidos ya no están hablando del coronavirus, ¿pueden creerlo? Poco, igual más de 110 mil muertos, pero no, ahora la protesta es por George Floyd. Claro. Yo sé que George murió mal, pero ya me están comenzando a molestar con esta intrusión permanente de un personaje que no tuvo nada que ver con él. Bueno, pero tranquilo. Pero en Colombia no he visto ninguna manifestación sobre el George Floyd. No, y de hecho, uno de los cuestionamientos, no sé quién lo escribió en Twitter, Anderson Arboleda, un muchacho que también sí. murió en manos de la policía en este país. George Floyd. No ha generado tal repercusión nah. en Colombia. Claro. Como generó George Floyd en Colombia. Digo, en reacciones en redes sociales. Es que aquí, como no, a nosotros todo nos parece normal en este Anderson país. Arboleda parece un ciudadano de segundo puesto. Eso no es así. ¿Y sabes de qué se olvidaron? ¿De quién se olvidaron? ¿De quién? De Ahmaud Arbery, que fue dado de baja cuando el papá y el hijo mataron a un señor porque estaba corriendo y pensaron que era un ladrón. Ah, sí, y lo habían seguido y se lo habían metido a la casa. Claro. No, claro. Pero yo he visto muchas publicaciones y he hecho noticias en Estados Unidos donde tienen una lista de personas. Lo que pasa es que George Floyd se convirtió como en un ícono, como en un símbolo de esa lucha contra el racismo. Pero sí, obviamente ellos están luchando, pues están peleando por todos y todos salen en las publicaciones y en las protestas. Pues yo sé que tú quieres ir en contra de todo, pero yo no he visto nada. Veo CNN 24 horas sobre Ahmaud Arbery. Ni una noticia. Nada. No, nada. Porque es que el icono es George Floyd. Por eso, entonces... Es como el abanderado, pues, por decirlo de alguna manera. ¿Qué más da que yo diga que está olvidado, Nico? Dígame usted. No, por eso. No hay nada que hacer. Básicamente es que no hay nada que hacer. Y está olvidado. No está olvidado. Le no, está en una lista está por olvidado. Allá. Olvidado. Pero ¿yo qué hago? ¿Qué hago? Dígame yo qué hago. ¿Qué hago yo? Yo veo CNN 24 horas. Nunca dice nada el señor. Pero no, él no está olvidado. No. Dejemos así, hermano, porque es que... En nuestros corazones. Yo me imagino que se refería a eso María Juliana. Claro. Sí, pero que yo vea que es, yo no he visto una noticia del señor. Ah, no, pero es que imagínate donde hablen en las noticias de todas las personas negras que han muerto de esta manera. No es que no que son matado. Todas, este murió en unas circunstancias especiales, Nico, ¿la pero recordamos? Pero muchos han muerto en esas circunstancias, Jaime, muchos a lo largo de los años. Hay 8 minutos y 46 segundos para pensar en George Floyd. Pero también hubo circunstancias terribles en donde mucha gente... Lo un que señor les digo, que sale a trotar y lo cogen a bala y lo matan. El sí, que pensaron que era un ladrón, no. Sí. Claro, digamos que yo creo que... Pero no conozco una sola línea en noticias de Arbery en este momento. El tema está es el corazón, lo que dice la policía, Jaime. Porque lo otro era unos supremacistas blancos que sabemos que existen en los sí. Estados Unidos y que además tienen permiso de portar armas. Pero acá un policía que debe tener un entrenamiento para no dejarse provocar y para saber cuáles son sus límites, pues asesina a una persona negra sin, digamos, mayor razón. Creo que por eso es que es la bandera. Y lo yo que sé, vuelvo y le repito, Nico, caso perdido porque fuera de eso tiene compinche, brother. ¿Y después esa con pinche usted sabe? No, mijo, eso es caso perdido. No, tema del día, pero el otro caso también es terrible. Mire, el tema del día, todos, hermano, los casos. Yo trato de cuidarme ya a partir de hoy. Tema del día, bro. Mire, una verdura con la que nunca pudiste. Yo antes no podía con todas. No Fridy, podía con malo para eso. Uy, hermano, yo era lo peor. O sea, a mí me dan unas habichuelas y mi mamá hacía un plato que me parecía detestable y de hoy en día se lo pido o se lo pedía cuando, no sé si ese restaurante esté abierto todavía, a Fernando Verdal del Patio. ¡Hombre! Y él tenía en un sitio al lado que se llamaba Liberty y él era el único que hacía este plato que puede parecer muy feo, pero cuando mi mamá me lo servía yo pensaba que ella me estaba castigando. Y era habichuela y zanahoria en leche. Algo genial. ¿Qué? Delicioso. Algo genial. Y yo le decía, mami, pero tú estás brava conmigo, yo no me podía comer. Y a los 40 años, cuando tenía 50 años, iba a Liberty, que era un restaurante francés al lado del otro, que tenían un steak a las finas hierbas. Me lo servían con esa vaina y yo no lo podía creer. Después fui al patio a preguntar por el mismo plato y lo tenían el steak a las finas hierbas. Decía, Fernando, ¿tú no te acuerdas que tú me hacías en el otro restaurante, pero no a mí, sino que era el acompañante de la vaina, habichuelas y zanahorias con leche caliente? Una delicia. Y me dijo, sí, Jaime, pero es que tuvo tal fracaso ese plato. ¿Por qué te gusta tanto? Le dije, porque se lo desprecié a mi mamá de niño. No. Me dijo, aún así, nunca te lo pienso hacer. Comienzo con esa historia y voy a hablarles de todos los vegetales hoy porque soy experto en vegetales. Yo comencé de comer cero, ¿no? O sea usted hoy, no era medicina para usted comerse una verdura. No, para mí era que me estaban castigando. Hoy en día tengo claro el panorama de todos los vegetales y por supuesto cuáles no me gustan, pero creo que yo nunca dejaría un vegetal. Lo que yo diría es, por favor, este no. Pero si me dicen, si uno llega a una casa, pues se sirve poquito y se lo come, pero no es que me siente nada lo mal. Lo camufla uno como con la salsa a la carne. ¿Vale? Pero uno en particular que ahí en particular pues que prefiero que no. Pero no veo ninguna opción de decir que no un vegetal. Pero si los hago yo, tengo muy claros mis vegetales que me gustan y son 100, para hablar claro. Sí. Pero vegetales. Que no puede, pero no hay uno con el que usted no pueda. No, que no hay ninguno con el que en no una pueda. Visita vegetal, le sirvieron guatila. No puedo con esa vaina. No, ¿qué no es conozco guatila? ¿Qué es guatila? No lo conozco. Ah, pero es que también. Ah, bueno, es que. No, es de zanahoria y de tomate. No, es que también. Si uno no conoce la cosa. Llamada un minuto. Papá pobre, chief. Papá claro, pobre. Papá pobre. Claro, ¿la papa hace parte también de los vegetales? No. La guatila se le dice es que así. Se llama así. Es una verdura, pero tiene como la textura muy grande. La papa, de una papa no muy la grande. Conozco, pero es cuando uno no conoce, no tiene por qué hablar si sí o si no. Escogerla es muy difícil porque está llena de púas. Sí, es que jamás en mi vida la había oído ni siquiera mencionar. ¿No? ¿La guatila? Jamás. Una la guatila. Pero por eso. No. Por eso no nos va a impresionar Nicolás porque dijo guatila. No la conozco. ¿Y qué? O sea, por eso me va a asustar y me va a sacar corriendo del programa. ¡Hola, Nico! Cálmese. A ver qué sé yo y qué no sabe Jaime. Él siempre con su confunda y reinarás. Hábleme de la jícama. ¿Cómo le parece? Me parece una delicia. A ver, describa la jícama. ¿Cómo es? Tampoco la conozco. Por eso, pero ¿no conoces no la jícama? Acá de nada. Usted tampoco, Nicolás. A ver, cuéntelo. Sí, claro, eso es como un nabo, ¿o no? No, exacto. Por eso dejemos así, porque ¿para qué hablar? La miel no fue hecha para la boca del asno. Yo por lo menos dije que no sabía. Pero dejen tirarse las que saben. A María, Nicolás. No, es que yo sí dije, yo no sé. Tan enredador. No sé. Pero el otro, uy, la jícama. Uy, qué delicia, es un nabo. ¿Nabo? Esto, ¿no? Vamos con música. Arco Iris, A Horse With No Name. Gran versión. Mira, eso es un disco que se llama. Este es un disco que se llama El Aperitivo Italiano, que es de versiones italianas de clásicos. Aquí está esta versión de A Horse With No Name de America. Esta canción no se parece en nada a la original, Emilio, pero me gusta. Yo creo que por eso me gusta ese cover. Así lanzamos la FM en el 96. Tengan sus ojos en el cielo el viernes para mirar un fenómeno natural absolutamente divino mañana. ¿Qué ocurre cuando se será visible desde que la luna sale hasta que la luna desaparece en América? El proyecto exacto será visto a las 2:12 p.m. de acuerdo a la NASA en su mejor presentación. Me imagino que Nico, que no tiene nada que hacer, mira al cielo toda la tarde. Sí. Me quedo mirando. Y eso pues va a hacer que seamos más felices mañana, porque yo hasta hoy estoy con grandes infelicidades. No, pero ¿por qué? Más, es que veo lo mismo todos los días. O sea, es que los seres humanos tienen que ver otras cosas, pero no. A Nico le gusta ver el mismo comedor todos los días. Por eso, ¿para qué si aquí está? Yo no aquí puedo con eso. El efecto se llama Strawberry Moon, que es la luna fresa. Pero con ese nombre estoy caliente ya. Te voy a preguntar una cosa, a temor de interrumpir un momento. ¿Eso es el mismo eclipse de luna? ¡Corrijan a Nico! Es que se la estaba buscando desde el momento en que habló de la guatila, ¿o qué? ¿Pero qué? ¿Y qué dijo de la otra jícama? Claro, muerto. No, ¿qué tal la pestilla? A ver, ¿ha probado pestilla verde? Pues me pongo a pensar. Los martes. No me gusta tanto. ¿Tiene idea qué es? Solo los martes la pruebo. Nadie conoce la pestilla verde. Yo no sé, no tengo la menor idea qué es. Por eso, pero empieza, no, sí, deliciosa. Y bueno, ahorita les cuento que es que yo de vegetales sí que sé y harto. Bueno, la Strawberry Moon es la luna más brillante que se ve en todo el año. Y grandecita, pero no es esa luna grandotota que se llama, ¿cómo, Laura? ¿La Strawberry Moon? No, no, no. La esa luna grandota que uno la ve aquí al lado de la casa, ahí al lado. ¿La luna llena o qué? No, hay una luna nueva que se acerca mucho a la Tierra y tiene un nombre, que es 10 veces más grande visualmente. No tienen ni idea, pero bueno. Strawberry Moon, no se les olvide. Es la más brillante que hay. La otra es otra luna enorme. ¿La superluna? La superluna, pero eso tiene otro nombre. Superluna, yo no conozco eso. Bueno. Y hay otro que se llama la Blue Moon, que hay canciones de eso. Pero pues, ¿para qué hablo? La miel no fue hecha para la boca del asno. Eso es todo lo que tengo que decir. O sea, les hablo y como, o sea, se miran a los ojos y empiezan a llorar de la ignorancia. Nico, viaja a las estrellas. No, pues hombre, astronomía tampoco. No, viaje a las estrellas de astronomía no tengo, la verdad. No, de lo que quiera. O sea, a usted que lo llevó a las estrellas. Ah, bueno, bueno. Que no se ha inventado, ¿no? Si puede, porque con. Y ahora con menos horas al aire, espero que invente menos, ¿no? ¿Qué cosa? Mire, un viaje a las estrellas, un nuevo paso que se ha dado en la ciencia médica. Y tiene que ver con un estudio que se publicó hoy en la revista Nature. Este estudio está enfocado al paso más grande. Así como cuando se dijo en la Luna que este era un gran paso para la humanidad. Bueno, pues este es un gran paso para curar la calvicie en humanos. El estudio... Uy. Yo ya soy caso perdido, pero... Hay gente que tiene todo. Yo necesito cualquier cosa siempre y cuando no me produzca un efecto camarón. Es correcto. Mire, el estudio que lo llevaron a cabo. Ya me acordé. Efecto masmelo, le digo yo. Bueno, este estudio muestra cómo a partir de células madre pluripotentes humanas se crean organoides capaces de formar tejido cutáneo de varias capas, con folículos pilosos, glándulas sebáceas y circuitos neuronales cuando se cultivan durante 4 a 5 meses. Ese cultivo de células se ha utilizado durante mucho tiempo para estudiar el desarrollo de la piel humana, pues fuera del cuerpo. Pero en este caso, Ben, o el equipo, pues, encabezado por el científico Carl Keller, dice que entre 4 y 5 meses esos organoides tenían diferentes capas de epidermis y dermis y la formación de folículos pilosos. Brotan pelos de 2 a 5 milímetros en el 55% de los injertos. Ya han hecho pruebas en ratones, pero para aquellos que están perdiendo la esperanza, yo ya la perdí, hay un nuevo paso, un gran paso que ha dado la humanidad hacia curar la calvicie humana. Para mí esta nota es más importante que el anuncio de la vacuna del COVID-19. Sin yo no he visto una cosa de tal actualidad y de tal importancia en estos momentos en la salud pública que esa nota. Tuvo ciencia. María Juliana, humano, por favor. Maestría Zen. Pues viaje a las estrellas con Donald Trump y la estrella que tiene el presidente de los Estados Unidos en el Paseo de la Fama de Hollywood. Esta estrella se la dieron a él hace muchos años, en el 2007, obviamente por su fama, por El Aprendiz y por Miss Universo. Pues por las recientes protestas que están sucediendo en este momento en Estados Unidos con el tema de George Floyd, empezaron a aparecer fotos en redes sociales, en Twitter, en Instagram y por toda la web de la estrella de Donald Trump destruida, diciendo a la gente que la habían destruido en este momento, o sea, ahorita a finales de mayo, justamente por estas protestas. Pues hubo una persona que se puso a investigar y empezó a cotejar estas fotos con otras que ya habían aparecido unos años atrás y se dieron cuenta que la estrella no está destruida. Las fotos que están rodando en este momento en internet son fotos del año 2018, cuando un señor llamado, por acá tengo el nombre, Austin Michael Clay, rompió la estrella de Trump en el Paseo de la Fama con una pica, grabó un video, lo subió a redes sociales y a YouTube y posteriormente se entregó. Este señor fue sentenciado a un día de cárcel, 3 años de libertad condicional y 20 días de servicio comunitario. Así que todas las fotos que están rodando ahorita en internet acerca de la destrucción de la estrella de Donald Trump son falsas. Yo sí creería que ese señor habría que meterle 2 años y hace ese, ¿qué? Ese tipo de insulto a la memoria de este al gran vandalismo. Presidente americano. Claro. No, es que no pueden tocar, es que Donald Trump fue una pieza clave en el mundo de Hollywood. Salió como doble en la película Home Alone 2. ¡Ídolo! No, sí, también salió en la película, ¿cómo doble? Es que se llamaba? No, como él mismo, ¿no? Salió como cameo. Sí. Una escena en que Macaulay Culkin, me acuerdo de la escena, pero cuando él era el dueño del Hotel Plaza. Claro. Y que ahí Macaulay Culkin se quedaba. Sí, hay una escena en que sale Macaulay Culkin entrando. Y se le acerca a Trump y le dice, oiga, me dice dónde está el lobby. Y el tipo le dice, pero... Ay, no tenía ni idea. Salió, pero no decías que hay otra escena. ¿Una? No, hay otra película, Little Rascals, que no me acuerdo cómo se llamó, eso en español, que fue una serie de televisión muy famosa, sí, que en su momento, que era, sí. Muy merecida la estrella en Hollywood de Donald Trump. Merece más, me parece. Difiero ahí, pero bueno. ¿Tú crees? ¿Yo? Si le pusieran 20. Y todo el mundo bravo porque nadie aguanta el humor. Laura. Bah. ¿Laura se cayó? No. Corrijan a Laura Hoyos. ¿Pero ya? ¿Por qué? Si no es culpa de ella, es culpa del internet. No, es culpa mía y de Nicolás, pues. Hasta ahora la mejor nota la del internet. ¿Por qué no hacemos el arepazo ya y menos dos? ¿Pero por qué? Hagámoslo ya. Pues para acabarla. Eso, hagámoslo ya. No, Nicolás, usted está muy fastidiosito. Muy buena la nota de Laura. Muy fastidiosito. Bueno, tema del día, Nicolás. Vamos a leer unos tweets, por favor. Hágale, una verdura con la que nunca pudiste. Uy, puedo opinar en serio, pero ya en serio. La acelga. Uy, y la auyama. Uy, carajo. No me la como ni porque me la sirva. Uy, una torta de auyama, qué rico. No, poteca, sopa de auyama, horrible. Pero perdón, está diciendo Nicolás lo que no le gusta. ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Qué es que nos atacan mucho? ¿Qué es lo que no le gusta? La acelga, horrible. Y la auyama. No la soporto. Hay que tener una sopa de auyama, esas dulzonas. Asquerosidad en su máxima expresión. No hable de la comida asquerosa. Fea, por favor. A mí me parece feísima. Eso. Chief, el brócoli, dice Germán Riaño, los rábanos, el repollo y las coles de Bruselas son las armas biológicas de las verduras. Dejan un tufillo. Saludos a Oliver Bierhoff de la radio, Nicolás Samper, y a la César Salas de la radio, Laura Catalina Hoyos, César y a Laura Salad. Franco, y a la galante María Juli Correa. Te amo. Cucho dice, gracias a mi paladar de gamín no soy regodiente con la tragadera. Saludos, granjeros, y besitos al par de pichoncitas de la mesa. Ah. El dólar subió 8 pesos, 3,597. El Dow Jones Industrial subió 11 puntos, 26,281. El Nasdaq bajó 67 puntos, 9,615. El Standard & Poor's 500 bajó 10 puntos a 3,112. El Colcap subió 0.5. Subió a 1,163. El oro, 1,720. Recordemos que el oro estuvo en 2,900. Sí. Y toda esa gente que tenía oro, pues hoy en día le vale la mitad. Es gente cobarde porque el oro no da dividendos. El oro solo o sube vale, o baja. Y ya. Sí, pero exacto. No le da dividendos como las acciones. El petróleo subió 0.6 en WTI y el Brent subió 0.5. Colombia debe estar feliz porque no tiene casi problemas ahora. Aunque tiene muchos tamaños, presentaciones y recetas, no aguanto la berenjena. En realidad no me cabe esa vaina. Delicioso. Con mi granjerito hemos tratado de probarla y tampoco nos cabe a los dos. Seguimos. No puedo con los brotes de helecho. Tiene un sabor muy parecido al espárrago. Pero me quedo con los espárragos en mantequilla, sal y pimienta. Que están en 3 minutos y le quedan duritos, papá. Jaime me hizo acordar de un cuento que echaba mi abuelo. Un vecino que vivió unos años en el exterior y cuando volvió decía, ¡qué árbol tan bonito! ¿Cómo llamarse? Le tiraron uno y dijo, Guatila, pega duro, ¿no, hijo? Chiefs, dado mi orientación sexual, Edison, no sé cuál es la orientación sexual, pero vamos a traducirle lo que dice. Es curioso y debo decir que no soporto el pepino, como, conocido como de guiso. El resto de sus variaciones, bienvenido. ¿Cómo? Las prístinas chuguas rojas. Por eso pregunto, ¿las chuguas no, son un vegetal? Las chuguas son no tubérculos, creo. ¿O no? Por eso, ¿no? Por eso no. Diría yo, son tubérculos. Ni tajadas con huevo batido. Las tajadas. Hay gente que no le gustan las tajadas de plátano dulce. A mí no me gustan. Ave María, pero si eso es lo más delicioso. No. Las cambio. La comida por dulce acelga. No debe existir. De acuerdo. ¿Cómo que no? O sea, uno come. Mezclar no. Sopa. Sal. Seco. Sal. Y postre. Pero sal. Dulce. Estamos pero, por ejemplo, ese plátano maduro en cubitos, en los arroces, como sabe, delicioso. No. Adiós. Sí. Más harto que hay es esa mezcla. Para o en mí. El sushi. Uy, no. Uy, no, pero es que ahí sí, perdón. En me el encanta. Sushi, plátano. Qué insulto encanta. Al sushi, perdón. A mí me gusta. Corrijan a María Juliana. Pero ¿por qué si son gustos? Por mal gusto. Es gusto personal de ella, no, tampoco. Sí, ¿verdad? ¿Cómo así? Corríjanla. ¿Pero ahora, ¿por si qué? Me preguntan a mí, es un insulto al sushi. Corríjala. Pero entonces métele papaya al sushi también. Pues, mete un pedazo a uno de le puede poner lo que quiera, quesito rallado si quiere también. Al sushi. ¿Qué sé yo? No pues entres, si alguien le gustara. No entres a Japón, se sacan deportada. Pero vea pues. Pero a mí las tajadas de maduro tampoco me gustan. ¿Qué, lo de sal? Va y el patacón. Ese sí me parece rico. O sea, ¿te gusta el plátano dice, más verde? El verde. El pepino con hombro daña cualquier comida. Horrible. No, es bueno. No, es rico. ¿Tiene un solo problema el pepino con hombro o el cocombro, como dice uno? Es que no, es? Se demora uno 3 horas en bajarlo. Sí, es indigesto. Es indigesto. Buenas tardes, aunque no sea una verdura, hay algo con lo que no puedo. El apio. Sí. Pues claro que es una verdura. No, claro, señor. Es verdura. Como delicioso. Apio todos los días de mi vida. Es riquísimo. Esos neonazis que mataron a ese atleta negro. La gente no le dio importancia porque no hubo video del asesinato. Sí, no hubo los disparos, o sí los hubo, cierto, pero no los mostraron. Eso también, claro. Definitivamente el repollo, el efecto colateral es insoportable. ¿Y a ti qué te importa si vives solo, hombre? Delicioso. Rico. Saludos a la diosa María Juliana Reina por siempre. Ay, besos. No, y en ese puesto se va a consagrar, brother. No, ¿cómo? El brócoli rica. Para mí es mortal. Lo llego a oler y comienza una gaseadera incontrolable que me dura meses enteros, pues, hermanos. No. Estás enfermo de otra cosa. ¿Por qué no vas donde el doctor, sí? A mí el brócoli me gusta crudo. Hay una de color verde claro de un sabor raro llamada sidra. Hombre, la sidra es un licor de la manzana. Corre. De verdad. Bellota o guatila, no deberían ni cultivarla. La comida de granja orgánica, toda hervida 5 minutos y crudo. La comida chapineruna, que es la mezcla de los... No, ya, ahí terminamos. ¿Qué es chapineruna? Yo me quedo con lo de acá, Jaime, sobre todo un buen pedazo de carne oreada tipo Laura Acuña. No. Eso es de ayer, eso fue hace 23 horas. Bueno, Emilio, vámonos con un poco de música. Son las 6:38. Cuando quieran, le hablo a todos de vegetales porque es lo único que sé. ¿Cuál aripazo? Bueno, vamos con esto. Vamos con un tema del nuevo disco de Lady Gaga que salió la semana el viernes pasado. Y esta es una canción con un grupo de K-pop que me pareció espectacular. El grupo se llama Blackpink. El disco se llama Cromática y la canción es Sour Candy. Vamos con algunas verduras y recomendaciones de cómo hacerlas. Mucha gente. Bueno. A mí, por ejemplo, una cosa que me encanta. Pues estamos hablando de lo que no me gusta, pero desafortunadamente es muy difícil que no me gusten las verduras, excepto la corchada de Nico, que eso es genial. La guatila. Sí, pero yo lo volví pedazos con dos que no supo ni qué decir. No, y siquiera le sigo con otras, pero ¿usted qué me va a decir? Yo a también. Mí? ¿Ah? Yo también. El daikon. ¿El daikon? Exacto. El rábano blanco. Descríbame cómo es el rábano blanco. Pues es un rábano que generalmente tiene una tesitura más bien pálida, ¿no? Exacto. ¿Ve? No tiene idea de nada de verduras. Bueno, en ese orden de ideas, digamos que el tema, por ejemplo, que la gente critica del repollo. Pues el repollo es de amores y no amores. Yo detestaba el repollo, me parecía terrible, pero no hay nada más espectacular. Si te lo comes crudo, realmente no es bueno en una ensalada de repollo. Te enfermas. Con sal y limón es delicioso. No, yo sé que todo lo que yo digo tú dices lo contrario. La sillita. Te enfermas y realmente no es una cosa para meterle la ensalada con lechuga porque no tiene nada que ver una con la otra. No. Rompen los sabores. Pero ¿qué tal un repollo sauerkraut que se hace en casa? Como el que tú haces. Agarran un repollo, lo cortan y lo ponen y lo espichan contra un jar, contra una cosa de esas grandes que tenga una entrada grande en términos de que te quepa el puño y no lo tomen a mal, y empujas ese repollo y le echas 2 cucharadas de sal y le das, y el repollo se fermenta y se pudre. Y lo dejas 4 semanas, lo que llaman en Francia el chucrut, y lo que llama mi mamá, mijo, ¿quiere chucrut? Y uno, no, gracias, claro. Eso es gravísimo, pero hoy en día no concibo un perro caliente sin sauerkraut, chucrú o chucrú. Con cebollita. Voy a intentar hacerlo. No, mi amor, yo te mando un poco. Eso no, eso tiene su ciencia. Y lo otro es el famoso acompañante de una verdura que es bastante odiada, que es el repollo, porque además produce excesiva flatulencia. Eso no lo voy a negar. Fosfata mucho. Pero si uno está solo, pues uno flatula, ¿no? El verbo flatular. Venga, sí. Pero no importa. Sí, pero Y la otra es la el acompañamiento clásico desde los años 70 y 60 del Kentucky Fried Chicken, que fue el primer gran pollo apanado. Hoy en día un poco grasoso, y dice el dicho hace 30 años, Kentucky Fried Chicken, finger licking good. Es decir, que uno la grasa en los dedos, se metía los cuatro dedos en la mano y se lo chupaba para comerse todo ese Crisco, que es un aceite vegetal ordinario con el que fue hecho el pollo. Y se lo chupa uno y dice, finger licking good, lamerse los dedos bien. Claro, ordinarías. Pues, sí, total. Acompañaba ese plato una cosa supremamente desagradable, que es el coleslaw, que es el repollo que se endulza con azúcar, piña, con uvas pasas. Es bastante ordinario, pero con eso, un coronel de apellido Sanders sacó adelante un emporio que ya quisiera Nico tener. Ah, eso sí. Y era el pollo ese Kentucky, que no se llamaba KFC, eso no existía. Esos son temas de mercadeo. Se llamaba Kentucky Fried Chicken. De una grasería, vendían 30 piezas. En la época de mi papá, que nos invitaba a eso, como en un balde de icopor. 30 sí, piezas, claro. Mijo. Y lo metía a la nevera o al congelador, sí. Y después lo sacaba y frío. Y venía con miel. ¿Con miel? ¿Mostaza? Sí, con miel. No. El señor Sanders no sabía qué era la mostaza en esa época. Esas son las dos grandísimas preparaciones del repollo. Hoy en día en unos restaurantes de la talla de Joe Stone Crab, que venden las mejores muelas de cangrejo del mundo en la Florida, que está allá, ya no las venden porque solamente aparecen en los meses que terminan en inglés y en español, o que tienen la letra R, como las ostras en Francia. Ahí les voy dando cositas. Y no, y los tipos sirven esa cosa y usted pide un coleslaw, eso alcanza para seis, es una lechuga completa. ¡Bah! Rico, espectáculo, hombre. Delicioso, rico. Dulzura, pero ahí no le ponen piña, simplemente es dulce. Bueno. Sin piña, exacto, sin piñita. Eso sí está bien. Arepaso número uno, por favor, que lo manda World Culture Lab y me encantó. Ay, ¿cómo será de facilito? Él ha mandado cosas muy fáciles. El arepazo. Entusiasmo. Ahora, la persona que me diga el nombre, le pongo más tres. Ahora resulta que Laura Catalina, Laura Natalia Franco, se lo sabe y le pongo menos 40, ¿no? O sea, la saco del concurso. Yo no les voy a preguntar eso, pero el que lo quiera poner significa que robó información de internet. Porque no conozco por qué alguien se tiene que saber esta respuesta. Inclusive Emilio, que vivió en Los Ángeles, no tiene por qué sabérsela. Uh-huh. A ver. En América nuestras ciudades tienen nombres bastante variados que identifican la esencia de cada lugar. Sí. Creo la ciudad de Los Ángeles, llamada también L.A., fue fundada en 1781 con otro nombre un poco más largo. Nombre ¿Puedo original. Participar sin punto? Porque lo sé. Bueno, al final, y te pongo más 5. No, pero puedes donar el punto. No, pero por favor, a Nicolás. A nadie más. Hágame el favor. No, a quien la pregunta es, Emilio, escríbemelo por WhatsApp. Así de simple. La pregunta es, ¿cuántas letras tiene ese nombre original? El que quiera poner el nombre, pues le pongo más. Pero si es Laura Natalia Franco, menos 40. Ahorita me dice Jaime, me da pena contigo, pero esta mañana leí un documental de eso con mi madre. ¿Ah? Participamos en la preproducción y postproducción de ese documental. Ya te lo escribí. Tiré ahí cualquier sitio. Si saben el nombre, escríbanlo. No, tengo un menos uno, pero fulminante. Yo creo que menos 2. ¿De verdad? No, pero es que estoy siendo más increíble que yo he visto en toda mi vida. No, voy a clavar ese menos dos, pero ixo facto. ¿Pero por qué menos dos? Pero menos dos no es cuando uno no contesta. Claro. No, cuando uno también contesta, absoluta brutalidad fuera de cualquier contexto, ¿no? De manera caótica. O sea, cuando uno contesta algo como que... O sea, como si no hubiera entendido quién le está hablando. O sea, es una ofensa porque no le paran bolas a la pregunta. Nico, ¿cuántas letras tiene la palabra Los Ángeles? Pregunto. 10, ¿no? No sé. Creo que fui yo la que la embarré. 10. No, no, no. ¿Cuántas palabras tiene la palabra Los Ángeles? Ah, son palabras. No, espera, no, quedé confundida. No. Letras. ¿Palabras o letras? Yo leí claramente la pregunta. ¿Cuántas letras tiene el nombre original? 10. Tiene 10. Los Ángeles tiene 10. Ok, perfecto. Ah, no, paila. Y dije que el nombre original era un poquito más largo. Eso es todo lo que tengo que decir. Correcto. El nombre de la ciudad era el pueblo de Nuestra Señora, la Reina de Los Ángeles de la Porciúncula. Quiero decir una cosa. Así era, sí. María Juliana solicitó que Emilio regalara su punto. Le voy a decir a Emilio que lo regale a quien le dé la gana. Bueno. A quien Emi. Yo quiera listo. A quien tú quieras. El nombre que mandó Emilio es... Creo que es exactamente el pueblo de Nuestra Señora, la Reina de Los Ángeles de Porciúncula. Es que es más, les voy a contar algo. Cuando yo me di cuenta de ese dato el día que me mudé allá, se lo envié a nuestro señor director y él en su momento dijo, eso sería un gran arepazo. Y nunca Estamos lo hablando hice. Hace 3 años. Sí, porque es que estabas muy lejos. Bueno. Vamos a leer quién es el ganador. La respuesta correcta la digo ahorita, pero vamos a leer los tweets. Orlando 19, desafortunadamente Orlandito tiene más. María Juliana 22 tiene más. Laura Natalia Franco 15 tiene más. Nicolás 17 tiene más. Jonathan 15 tiene más. Son 57 y Laura Hoyos puso 6. Menos 2 para Laura Hoyos. Lauri, ¿qué pasó ahí? Porque menos 2 y contesté, Jaime. No es contestar. ¿Por? Cuando hay no, y además es grandes... que te escuché mal. La verdad, cuando hay que Pero yo lo siento mucho, pero todos escuchan. ¿Cuándo hay que? Perdóname. Todos escucharon bien, mi amor. No, yo escuché mal, sí, la verdad estoy un poco confundida, pero respondí. Y las reglas no. Cuando no respondes tienes menos. No, dos. No, la regla de acuerdo. Va para una persona que le preguntan, hombre, Los Ángeles es un poco más larga y pone 6, eso merece es la hora. Raro. Pero será que porque Lau decía LA. No escuché palabras, la verdad. Ella pensó que era pensé LA. Que eran palabras, no, claro. Se llama Los Ángeles. Pero les bueno, tengo, les digo la luz al final correcta, del camino. La respuesta correcta. Un minuto, Emilio, dejemos el afán. El afán tú sabes qué es, ¿no? Y sabes de quién es. La respuesta correcta es 57 palabras. Letras, corrijo. Emilio, ¿a quién le quieres entregar tu punto? A Laura Hoyos. Muy bien. Menos uno para Laura Hoyos. Muy bien, Emilio. Pero ¿por qué menos uno? Si, no porque era más tenía uno menos dos. Le da un punto, da menos uno. Exacto. Claro, no hay nada más que hablar. Entonces, ¿cómo era de paso, Laura, por favor, y todo el mundo no, atento? Mira, Jonathan tiene bastante menos lambón, cuatro ¿no? puntos. Uy, ¿cómo? ¿Qué? Pero es que Jonathan tiene menos 4 puntos. Laura, Natalia, Orlando y yo estamos empatados con menos 1 punto cada uno. Nico tiene 1 y María Juliana tiene 2 puntos. ¿Cómo no apoyas a tus semejantes, Emilio? Pero claro, estoy Ahora apoyando es a mis semejantes. Por Dios, ¿cómo no apoyas al gremio? Es listo, más semejante mía Laura Hoyos Falta que Nico. Falta de códigos. ¡Eso! ¡Emi! ¡Muy bien! Muy bien, muy mucho bien, más semejante. Muy bien, ¿no? Bueno, brother, despeguemos a las que de verdad hablan mucho y no hacen nada. Bueno. Le voy a dar la oportunidad a Emilio de que presente la siguiente canción. Si le llegó mi información, y yo creería que esta canción fue sampler en un par de canciones más, si no estoy mal. Adelante, Emilio. No me llegó tu información. No te llegó. Qué curioso. Vamos a revisar si la mandé o no, Dios. Sí, nunca me llegó la información. Lo siento mucho. Vamos a hablar de una canción que se llama I'll Be Around the Spinners. Uf. Adelante, Emilio. Spinners, gran grupo de soul que empezó su carrera con Motown Records. Se hicieron, el primer éxito que ellos tuvieron fue It's a Shame, que fue compuesto por varios autores, entre ellos Stevie Wonder, que además creo que fue el productor de esa canción. Pero luego, como que en Motown... Vamos con esta, Emilio. Luego se pasaron a Atlantic. Que no se te peguen Atlantic las mañas Records. De Nicolás, ¿sí? No, luego se pasaron a Atlantic Records porque en Motown solo pegaron una. En Atlantic sí pegaron muchas más, incluyendo esta, I'll Be Around. ¿De qué fue sampler esta canción? Estoy seguro que fue sampler. A ver. Una nueva. La buscaremos. Sí, se buscará. Bueno, hay una noticia que no es muy buena en cuanto a Estados Unidos, porque ya comenzó la temporada de huracanes y están vaticinando que es una temporada muy fuerte de tormentas tropicales, de huracanes, y esto no le ayuda mucho a ninguna pandemia. De hecho, ya aparece la primera tormenta tropical, que se llama Cristóbal, con vientos de 80 kilómetros por hora, y hará su aterrizaje en el Golfo de México. Llegará seguramente a lugares en Louisiana o la Florida o Texas, no, I don't know. Pero pues llegará en categoría 1 de huracán, que llevará 100 kilómetros por hora, y esto se llevará a cabo en 48 horas. Y la gente espera, los expertos, que el Cristóbal, pues un nombre muy feo para un huracán, me parece, sí, cero varonil. Es raro. Bueno, déjelo. Se vuelve una depresión más tarde, porque va a llegar a la ciudad del Carmen, en México. Pero una vez que pase, él vuelve y agarra su fortaleza, ¿no? Claro. Y ahí coge, y creo, ya lo tengo acá, llega a donde siempre llegan los huracanes. El lugar donde nació Barry White, Galveston, Texas. Galveston, Texas. Y eso pasa y llega hasta Houston, con la ventaja que Houston, para que todos sepan, está a una hora de la playa. Entonces va a llegar un poquito más deprimido. Sí. Ahí tenemos el Centro Espacial de Houston, ¿no? Claro. En la playa. Problema. Houston, we have a fuck problem. Bueno. Eso dijeron, pero le quitaron esa palabra. Sí, lo editaron. Houston, we have a problem. Una de las frases más famosas de la historia. Y la hizo inclusive más famosa en la película de Ron Howard, el maravilloso actor recuperado de COVID-19. El señor Tom Hanks, que decían en mi época que se parecía mucho a mí. No me sentía honrado. Me sentía feo yo. Pero no, debería. Pero pues. No me siento honrado porque yo tenía más belleza que él, más no su talento. Es un cruce de información delicada. Pero si ustedes miran pinta, el póster de Sleepless in Seattle de perfil, fiel, tienen su parecido. Feo, pero inteligente. No, déjelo, pues así somos los... Con un agravante más de Tom Hanks hacia mí. Tom Hanks no es feo. Yo livianamente, económicamente nivelado, y el rico. O sea, tenía todas las de perder. Y famoso él. Y él con dos Oscar. Y yo famoso, sí, él dos Oscar, y yo me gané un India Catalina en Panorama. O sea, ¿a qué vamos? Rico, ¿a qué vamos? Bueno, pero tienes por lo menos una estatura. Pero India Catalina es una India Catalina. Y sigo remando. India Catalina es cualquier cosa al lado de un premio Oscar. Creo yo. Ahora van a decir que India Catalina tiene más valor. Ah, no. No, pero es para darte moral. Apague y vámonos, o sea, la India Catalina, ¿no? No entiendo. Bueno, esa es mi nota. En la isla de la fantasía, porque va a pasar por islas. pasar por islas, islas que me invento yo ahorita, porque creo que en el Golfo de México no hay ni una. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, Nicolás. Le pido un solo favor. Sí, picadito. Dígame. Gracias. Muy picadito. A partir de todo el revuelo que ha causado The Last Dance, el documental de Michael Jordan, muchos se han dado a la tarea de conocer algo más del basquetbolista que hizo leyenda en los Bulls de Chicago. Y trajeron a colación una entrevista que le hicieron en Playboy en el año 92, en donde él cuenta por qué le teme tanto al agua. Yo no lo sabía, por eso estamos en Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. A ver, cuente. Y él contó que vivió una tragedia cuando era niño porque un amigo de él con el que estaba nadando se ahogó y falleció. Y desde ese momento él le tiene mucho miedo al agua. De hecho, bueno, ha habido muchos famosos que le han tenido al agua. Curiosamente, Natalie Wood le tenía miedo al agua. ¿Cómo se llamaba la actriz de Psicosis, de la primera Psicosis? Janet Leigh. Bueno, ella le tomó miedo al agua por cuenta de esa famosa escena con Anthony Perkins, pero sí. Tremenda. Creo que duró un año sin bañarse, es algo creo así la historia. Creo que ese man nunca actuó, él estaba haciendo su papel, siga. No, sí, yo también creo igual. Era un degenerado. Era tipo serio. Bueno, pues la única vez que él se ha metido, digamos, al agua después de ese suceso trágico en su vida, ha sido en recuperaciones, digamos, que hacen como esas piletas para como recuperarse. Como en fisioterapia. Musculares. Claro, exacto. Y en esa entrevista le preguntaban que entonces él cómo hacía para montar en barco. Y él decía, yo siempre que me voy en barco, voy con chaleco salvavidas, no importa lo que sea. Y en un barco pequeño no me monto. He ahí, y ese es el origen del miedo de Michael ¿verdad? Jordan al agua. Laura, de yo recordar, eso no salió en el documental, ¿no? No. Para no, yo no, sé quién sabe. Yo sé quién sabe. Es que cuando la casta sale... Sale mejor rápido. De hecho, y sale así parece un toro Miura. Sale así como en rebanadas, como con un machete. En pequeñas Julianas. En pequeñas María Julianas. Mejor de la radio. Nicolás Samper Amargo. Laura Hoyos, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Bueno, yo sé quién sabe con una entrevista que le hicieron recientemente a Quentin Tarantino y en donde le hicieron la pregunta del millón, que era cuál es su película favorita de la década. Pues él no dudó ni por un segundo decir que su favorita, el número uno, es Para la Red Social de David Fincher. Para Quentin Tarantino esta película es la mejor, es la número uno porque es todo, o sea, no tiene competencia, es lo que dijo él. Y dice que... Quentin para decir esa cosa, sí. Sigue. Sí, es curioso, pero bueno, recordemos que demasiado esta película curioso, mejor cuenta que el Padrino, la historia casual. De la creación de Facebook y que es falta protagonizada por Jesse Eisenberg, Andrew Garfield y Justin Timberlake, que también tiene una participación en esta película. En el segundo puesto, porque solamente dio dos, está Dunkerque, de Christopher Nolan. Entonces, no digamos que ese es como más o menos el gusto de Quentin Tarantino en las películas de la última década. Sí. Tiene que ser él. Sí, él es muy particular. Nada que ver. Y la segunda no pero tiene no es muy Tarantino. La segunda hecho, no es tiene curioso. Diálogos, ¿no? Pero si esas son las dos mejores películas, pero hay que respetarlo. Hay que respetarlo. Para Tarantino, sí, claro. Hay que respetarlo. Pues, algo ha hecho más allá del bien y del mal. Tiene una palma de oro. María Juliana, picadita, por favor. Bueno, pues yo me voy por el lado que se fue Nicolás, por la NBA, porque los equipos aprobaron este jueves, hoy, el plan de la liga para reanudar la temporada 2019-2020 en el complejo deportivo de Disney World en Orlando, informaron medios estadounidenses. El plan se aprobó con 29 votos a favor y uno en contra, que fue justamente Portland. Y esto quiere decir que las 22 franquicias se concentrarán en Disney World a finales de julio para competir el título. Y ahí se van a jugar los playoffs y la final. El único que va a ir a eso es Mickey Mouse animado y se siente... No, me parece demasiado fantástica esta nota. No, deje tranquilo. Acabaron con la NBA. Pero bueno, van a terminar rapidito, como por entre un tubo el torneo, para empezar incluso la próxima temporada a finales de año. Es que va del 31 de julio al 12 de octubre, ¿no, María Julia? No, exacto. Ajá, 31 de julio, 12 de octubre, y el 1 de diciembre se iniciaría la temporada 2020-2021. Exacto. Aquí a los que nos guste el básquet es una vagabundería. Bueno, pues bueno, hay que ir volviendo. No hay que hacer nada, solo hay que morirse. Bueno, tranquilo. Tal cual. Wimbledon lo cancelaron. Sí, Wimbledon. Y no, va, ¿y qué? No pasa nada. No pasa nada. Bueno, patrocinios y cosas. Pero me deja echarle un cuento. Pero ya he hecho sus cuentos. No, uno más. ¿Le parece? Dele. Las semanas de la casa Home Center son el momento perfecto para crear la mejor versión de tu habitación. Encuentra colchones en combo, espaciosos armarios, cortinas enrollables, una gran variedad de lámparas de mesa y muchos productos más con los que podrás transformar tu cuarto en el lugar más cómodo de tu hogar, solo en Home Center y homecenter.co. Emilio, vamos con una canción, por favor. Vamos con Meghan Trainor y una canción, un remix de una canción de su nuevo disco Treat Myself, una canción con Nicki Minaj, y este remix lo hace Zookeeper. Aquí está Nice to Meet Ya. Nacimientos, 4 de junio. Homenaje al día que ya pasó y la noche que llega. Pero no tengo fallecidos, Laurita. Nadie se murió. Sí, no habían así como relevantes. Bueno, no importa. Esos. Alejandro Obregón, pintor pues colombiano. Pues mejor, menos mal. El que inventó el color gris, el que le gusta a Nicolás, porque él es gris. Bueno, bueno, él bueno. No dice ni sí ni no. Él dice, soy gris y tal vez. ¿Qué me importa? Él nació en 1920 y murió a los 72 años. Para mí uno de los talentos más grandes que tuvo la pintura latinoamericana, pero no fue comprendido, no fue entendido, y por su bohemiaje nunca fue famoso, ni ninguno de sus cuadros costó lo que hacían otros mercaderes del arte, como Fernando Botero. Pero la técnica de Obregón y sus cuadros eran espectaculares. Nació también, que nos importa, Paquito de Rivera en 1948, sí. Un fabuloso clarinetista músico y saxofonista que cubano. Nos dio mucho de qué hablar. Adelante, Emilio, por favor, no te voy a interrumpir, pero que no se te peguen las mañas de Nicolás, gracias. Bueno. No, Paquito de Rivera es una de las grandes leyendas de lo que se llama Latin Jazz y ha tocado con todo el mundo. Tocó con Yo-Yo Ma, cuando Yo-Yo Ma hizo un disco de música brasilera. Paquito ama la música de Brasil. Él apareció además en dos películas de Fernando Trueba, el gran director español, en Too Much, película con Daryl Hannah y Antonio Banderas, y en un documental sobre Latin Jazz llamado Calle 54, que ahí también salió Tito Puente, salió Michel Camilo, Gato Barbieri, un montón de gente. Y Paquito, pues yo creo que recordemos esta versión que él hace muy especial de un estándar del Great American Songbook. Es Juan Luis Guerra la hizo alguna vez en su primer disco en español, pero aquí está On Green Dolphin Street. Pues si prende esta vaina. Lo llamaban el rey del jardín. Ahí se acaba de meter al jardín. Sale en 6 minutos otra vez, ¿no? No, pero buena. Esa era más canción que Gato Barbieri. Pero caótico. Bueno, siguiente fallecimiento. Ah, no, perdón, voy a leer siguiente otros muertos. Aniversario. No, voy a leer otros muertos, A mí también me gusta hablar, no tanto como a usted, Nico y a Emilio, pero a mí me gusta hablar. Bueno, Nació en 1936 Bruce Dern, el papá de Laura Dern. Ídolo. Que tuvo su última nominación al Oscar por la película Alabama. De un hombre que cree que se ganó la lotería y los hijos no son capaces de decirle que nunca se la ganó. Claro, es un peliculón tremendo, nominado al Oscar en blanco y negro, esa película. Sí. La gente no la conoce mucho. Bruce Dern salió en 170 películas y dejó ese retoño llamado Laura Dern, que se ganó este año el premio Oscar de la Academia. Quiero corregir el nombre de la película de la última que dije, se llamaba Nebraska, no Nebraska. Alabama. La misma vaina. O sea, es la misma vaina. La misma vaina. Listo, Idaho, ¿qué hay que no decir? Importa. Ahora vamos con el siguiente fallecido o nacido, que es el maravilloso Barry White de la salsa. A ver. También le decían el Pavarotti de la salsa. ¿Y quieren que yo les diga? No, eso sí, Tito es Pavarotti. Nieves, no. Hombre. Un poquito irrespetuoso, Pavarotti. El Barry White de la salsa por su peso, ni siquiera por su voz. Es una comparación un poco profana. Y eso que se bajó como 50 kilos, Tito. No, pero llegó a pesar como Barry White, pero pues no podemos decir que él y Barry White... No, es que era gordo, por eso le dicen el Barry de la salsa. Ah. Y sacó un disco donde le hace un homenaje divino a Selena. Es una canción que me fascina el arreglo y que cuando ustedes quieran... Bueno, Emilio, cuéntanos de Tito. No, pues Tito, a ver, trabajó con todo el mundo. Él estuvo en el disco número 100 de Tito Puente, que para mí es el mejor disco de la historia de la salsa. Sergio George también ha trabajado con todos los grandes, pero es tal vez, sí, yo creo que una de las voces más importantes de lo que en los 80 se llamó salsa romántica. Hay salsa dura, que es lo que hacía Fania en los 70, y luego sí, pero se fue por una onda más comercial. No nos confundas a los oyentes, porque eso es lo más cercano a la salsa gay, y él no era de ese combo, él era salsa buena, ahí sí lo defiendo, salsa buena. Sí, no, pero él mismo creo que se ha identificado como salsa romántica, públicamente lo ha dicho. Mal no lo he oído, porque Estrellita Romántica también es Marvel. Para mí es salsa, sí. Esta vaina, esto se llama No Me Queda Más, que hizo famosa Selena. Chula. Fundida, María Juli. Nico. A mí Tito Nieves, como si, como sea. María Juli, por eso es que no me contesta María Juliana. Yo tenía nada que ver con usted esto. No, pero ya para qué. Listo, Emilio. Bueno. Seguimos con los muertos. Sí, no, ya para qué. Ya pasó el huracán. También nació en 1975. Angelina Jolie, actriz estadounidense, pues que hombre, ya tiene sus 45 años. Sí, 45. Parece de 70, ¿no? Uy, está desvencijada. Bueno, y también nació un señor que me cae gordísimo, pero lo vamos a registrar porque su música es muy linda y se la queremos dedicar a Nicolás. DeBart. El DeBarge, el líder del grupo DeBarge. Me mataron. De gusto, de placer, yo sé. Así lo voy a terminar reventando. Hágale. Entonces. Estaba aquí va, DeBarge, Rhythm of the Night. Esto es mucho hueso. Suele. Es que para mí la mejor canción que se ha hecho en la historia. Esa y The Rhythm Is Gonna Get You de Gloria Estefan. Yo creo que las dos deberían ir y hay que incendiarlas en el abismo con los cantantes respectivos, ¿no? Hay que meterlos en una tea y que haga una pira que no se apague jamás. Pero con las canciones, que cada uno cante eso antes de fallecer, ¿no? Y cojamos todas esas canciones y las metemos en una pira gigante. Desafortunadamente, y cada día lo cuento. Hay una canción de DeBarge con la que él sí se salvó, que es la que toca. No, yo sí registrar. Quiero hacer una denuncia porque yo no puedo seguir en mi vida así. ¿Cómo? Yo tengo una colección que no tiene nadie que se llama Q The Musical Biography. Se la regalé a Emilio. Yo se la regalé. Y a mí me robaron vida, este disco. Abrí 4 CDs y faltaba el de esa canción. Y me parece muy curioso. Yo necesito saber quiénes son los ladrones de mis discos. Yo no creo que ese personaje solo sea. Yo creo que hay 4 movimientos distintos que atracan dependiendo del estilo y la clasificación del género. Y voy a denunciarlos a los 4 porque les he seguido la pista completa. Es una banda. Yo tengo uno, pero es que no puede ser. Que encuentro siempre discos, es que es dependiendo del gusto, y yo estoy pensando, ¿a quién le puede gustar esto? Y me siento a pensar, y un día voy a meter a un fiscal delegado para que me resuelva ese problema. Yo ya tengo claro que en el rock and roll, los Beatles, etcétera, sí. Ya sé quién es el más. Ya sabe quién. Además lo cogí con pero estos otros los voy a coger porque son cercanos míos. Adelante, Emilio, ¿qué pasó con este último disco que no pude poner? Bueno, pues a ver, el señor El DeBarge luego se volvió solista y tuvo una canción que yo creo que sí es realmente muy valiosa, parte de un disco que se ganó el Grammy al álbum del año, que es el álbum Back on the Block de Quincy Jones, 1989. Aquí van a oír no solamente a DeBarge, pero también van a oír al señor Barry White, a James Ingram y a I'll Be Sure. Esto se llama The Secret Garden. Tell me a secret. I don't just want to know about any secret of yours. I want to know about one special secret. ¿Qué se ríe? ¿Verdad que se ríe, Nicolás? Oh, estas vainas que están hablando ahí debajo. In your garden. Dígame, Nicolás, ¿a quién, quisiera robar? No, es que... Yo no lo puedo entender. Se me voy echando cabeza. Ahí está el DeBarge. No, ahí todavía no. DeBarge entra antecitos de Barry. Exacto. Y apenas cante Barry, ya nos vamos. Pero ¿qué? ¿Usted de verdad se preocuparía por sacarme de una colección de cuatro este, el número cuatro, y llevarse ese en particular? No, qué raro, ¿no? No, hermano, tiene que gustarle mucho eso. ¿A quién le gusta? Ese modus operandi trae sospechas. Y también se me perdió el otro disco donde está, que se llama Back on the Block, que sí. Es menos, me tocó buscar la colección y bueno, por Dios, tengo la colección. No, también no está. Ah, no apareció. O sea, hay que tener cuatro copias de la canción. Con una es suficiente. En ese cuadrante le digo. Pero policía no. Fiscal. Con ustedes, el señor James Ingram. I've got the secret key to you, baby. Let's make music, harmonizing ecstasy. Come on and sing it to me. Here in the garden, the temptation. Y ahora entra el señor L. DeBarge en la copia más descarada posible de Michael Jackson. Van a ver. A ver. I need to be with you. Let me lay beside you. Do what you want me to. All night. Gonna hold you. Can I touch you there? Come on, come on, come on, come on. I can keep you satisfied, baby. Come on, come on, come on. Y ahora sí entra el rey Barry White. Please stay all night. Come on, come on, come on. I'll take good care of you. No, pero me parece que Tito tiene la misma voz que este brother. Son diferentes estilos. Bueno, listo, así llegamos al final de esto. Vamos con Chicos Malos, por favor, Jonathan, que quiero leer algo que me mandó mi hija, que sé que han hablado, pero me hace una reflexión muy seria. Adelante, ya volvemos. Chao, chao, Barry, chao. Ya cantó Tito. Pusimos alta la... Ellos son ahora los Chicos Malos, en los originales. Lástima, porque eran tan buenos muchachos. Yo sé que estaban hablando de esto, pero Cristina me pide que Nicolás haga una reflexión. A ver. En homenaje a su perrito, Colitas. A Colitas, hombre, saludos a Colitas. Perro muy, muy fiel. Pues ella me dice, por favor, hablen de esto que es delicado. Yo arranco diciendo que los militares en Estados Unidos, para calentar un poquito a Chris, están muy bravos con Trump por la idea de sacar al ejército a darse con la gente, y los militares dijeron, por favor, presidente, calmémonos, tratemos de que esto sea una protesta normal. La familia Anderson, Arboleda, afrodescendiente, protejada, pues reclama justicia por la muerte del joven causada pues tras ser golpeado en la cabeza en medio de un procedimiento policial. Esto no es noticia. El hecho ya se dio, el hecho fue dado a conocer esta semana en una publicación de la cantante Goyo de Chop Keep Town. Anderson salió el sábado 23 de mayo durante la cuarentena a dejar a unos hermanos donde un familiar al llegar a la puerta de su casa, los uniformados le pusieron un comparendo. Pues yo no sé si justo o no el comparendo, pero se lo pusieron. El joven de 21 años protestó, no sé qué tanto protestó, y le propinaron 5 bolillazos en la cabeza que lo dejaron mareado, y el hombre pues llegó hasta el hospital y tenía muerte cerebral y se murió. Sí. Entonces la pregunta que me dice Cristina es, ¿y por qué los medios en Colombia, uh-huh, y por qué todo el mundo se vuelca sobre el asesinato de un ciudadano en Estados Unidos cuando aquí pasa lo mismo, con la misma dureza y con la misma discriminación, y no decimos nada de eso, y ese pobre muchacho lo entierran allá tranquilo? Absurdo, ¿no? Pues uh-huh, yo sí quisiera hacer esa reflexión que me hace Cristina, porque me parece que tiene toda la razón. O sea, ese señor que tiene 23 años, que es un jovencito, pues que sí, pues digamos que salió sin el permiso, pues le pone el comparendo, quién sabe qué tan bravo se puso, pero por más bravo que se ponga, no hay que matarlo, lo que yo digo, ¿no es cierto? Se sí, le ponen unas esposas y le llevan a una comisaría y allá lo enjuician y le preguntan vainas. Pero pues ella sí me dice, hombre, ¿por qué seguimos con el tema del señor en Estados Unidos cuando aquí matan a un pelado? Pero claro. Y nadie dice nada. Todo el mundo pensando en Floyd, incluyéndonos, ¿no? Pero fíjese sí, que... Sí, de acuerdo, No. A mí sí, me claro, sacan, me hacen el favor del saco. No, porque usted lo dijo. Ay, no. Qué que pena, aceptar. No. Qué pena con ustedes. Usted pero queda si bien alguien, con colitas, no con Cristina. Si alguien, con colitas, dígale, colitas. Si, colitas, sit. Mire, si alguien puso sobre la mesa el tema de Anderson Arboleda en este programa, fui yo. Es correcto. No más preguntas, no más señor, preguntas juez, señor juez. La fiscalía descansa. Pero no la se fiscalía de descansa. No, no es coba, simplemente es un hecho. Es la verdad, es un hecho. Es, sí, esa es la verdad, de facto. Es sencillo. Pero le faltó fáctico, hacer todo este show que arme yo. Pero sí tiene razón mi hija al decir, por favor. Yo estoy de acuerdo con ella. Intentemos los medios de ¿por qué en Colombia hay tanta inmunidad? Es porque esto pasa todos los días en cada esquina y a nosotros, no a mí, a todos los colombianos nos acostumbramos a eso. Sí. A que no. De que nos duelen más las tragedias de afuera. Entonces, exacto, es absurdo. Pero imagínese, yo le hago una pregunta. Imagínese que hubiera pasado lo mismo que pasó en esta ciudad de Minneapolis. La misma historia, la misma cosa. Imagínese que hubiera pasado eso en Ciudad de México. ¿Usted sabe qué pasa? No. Nada. Por eso. ¿Usted qué sabe qué pasa si pasa en Rusia? Nada. ¿Usted sabe qué pasa si pasa en Portugal? Nada. En Francia, de pronto hay un impacto, pero no como el de Estados Unidos, porque cualquier cosa que pase en Estados Unidos no la vuelven el tema del siglo. Llevamos 10 días transmitiendo esto. De hecho, los gringos en los noticieros dejaron de hablar del coronavirus. Llevan más de 112,000 muertos en Estados Unidos por estar 24 horas con la historia del señor Floyd. Especialmente la gente de CNN que es anti-Trump, o en inglés anti-Trump. No diga. Y esa sí es una gran reflexión. Pero si fuera cualquier otro país, va bajando. Francia tiene más valor. España tiene algún valor. Y vaya bajando. Ponga esto en Marruecos, no pasa nada. Ponga esto en Arabia Saudita, ni se enteran. Ponga esto en Japón. Nunca va a pasar en Japón, por supuesto. No. El día que pase eso en Japón, ellos internamente despiden a todos los policías de su país. A todos. Y no hacen show privadamente. ¿Sí o no? En China. ¿Cuántas veces pasa esto en China? Pero en Colombia, esto pasa en todas las esquinas y pasa en todos los ámbitos y pasa con los líderes sociales y pasa con absolutamente todo. Han matado 200 este año. Y nosotros, yo y todos. Claro, sí. Vamos a sacar un granito de arena que tampoco pues está libre de todo pecado. Pues no hace la playa, Nicolás por Amper, supuesto, pues. un grano de arena no hace una playa, digamos, una golondrina. Exacto. No hace verano. Pero ese grano de arena hace parte de los millones de granos de arena de los que está compuesto Nicolás. Hizo un Exacto. pequeño aporte, pero lo pasó como rápido, ¿sí o no, no María un Julián? Un pequeño aporte, pero fue un sí, gran paso. Sí, así como quien no quiere la cosa. Sí, tampoco es que lo vi, Jaime, perdón, detengámonos acá un rato. Sí, sí, sí, tampoco es que sentó un precedente. Cristina Sánchez y me dice, papá, te ruego, te lo he dicho veces, cuenta esto, dejen de estar hablando del señor Floyd. Yo lo dije. Tiene toda la razón, le mando un beso a mi hija y espero que estemos de acuerdo todos con esta. Yo estoy de acuerdo con ella. Sí, sí, por supuesto. Vagamundería. Ahora, estoy más de acuerdo siempre con Colitas. Con Colitas, claro, porque Colitas... Ay, Colitas es un perrito que ya tiene un salchicha divino que nunca creció. De mirada de triste, oh, me encanta. Mirada Colitas triste es todo. Sí, pero nunca triste. Creció. No podemos poner una foto de Colitas. Colitas tiene su Instagram. Colitas tiene su propio Instagram. No, no, no, pero Cris, mándame 10 fotos sobresalientes de Colitas y se las mando a María Juliana. A mí no me gustan los perros excepto Colitas. Ella viene solo a mi casa bella. Cuando Colitas. Viene porque Cris le da paseo los 20 minutos y sube a saludarme de lejos. Y Colitas lo único que quiere es que la alimente de mi mano. Y ya me ha mordido 4 veces. Y lo único que quiere es que la alimente en punto. Así de sencillo. Nico, o sea, cuando de usted la le mano, da animal a Colitas, le arranca el brazo, ¿no? Sí, pero yo he visto a Colitas en acción y es tan educada que cuando tiene que ir al baño, baja el agua, va a la cisterna. No, tampoco, cuando tiene que ir al baño, tampoco. Baja un tapete aquí mío y nos deja unas sorpresas medievales. Y yo caminando de noche, pronto piso, y bueno, imagínese y es la madreada que ¿no? le pego a Colitas y a la dueña. A Colitas una vez la cogí, perdón, yo tengo que denunciar esto, a Colitas la cogí comiéndose Led Zeppelin 4. Y se lo debió comer porque es más bueno, malo ese disco. Gusto. Es que sí, es malo, qué más malo, ganas. Perdón, es tiene el mejor disco de esa banda. Tiene muy tiene buen gusto, gran Colitas. Gusto. Ese disco hable con Black Dog, tiene rock and roll. Si tiene se hubiera comido, no sé, DiBarge, ¿no? Bueno, no la saca. Quería dejar esa reflexión de chicos malos y nos vamos con el arepaso número 2. Ay, sit, Colita. Vaya, ando las cosas de los suites. En los originales, el arepaso. Dice que saludos a Nicolás, mi paisano radial. Cris no hizo nada, es mentira. Pero sí es verdad. Están los audios. La chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. Es mentiroso, Cris. ¿Quién habló de Anderson Arboleda? ¿Quién? Pero el que no piensa, también. Buena suerte. Bueno, repaso número 2. Con unas ganas de meterle un menos uno a María Juliana, pero es que ¿pero no me por qué? En el ¿pero cuerpo. ¿Por qué? ¿Me quiero? Metiste un menos porque uno quiero. Ayer? ¿Por qué quiero? ¿Pero qué es esa bronca? ¿Por qué quiero? Es mi sueño. Y si me sale un menos dos, o sea, le ruego a Dios que me lo regale. No, aquí estoy pegada al chat para que no haya ninguna posibilidad de menos dos. Bueno, es sencillito. Ay, hombre. Suspendieron el San Pedro. Sí, esa claro. es la fiesta del Huila, que es famosísima. Pongamos la única canción que se saben en ese festival. Porque es que de verdad, ¿qué música ponen allá? Repiten una canción 2 semanas. Juanero, por sí. favor, Jonathan. Ah. Eva. Versión por un ídolo de Nicolás, Jaimito Llano González. El ídolo Jaime Llano González. Sin instrumentos, todos los botes en órgano. Un crack. El bajo lo bota el órgano, él no tiene orquesta. No. Y el reinado. Acuerdo mucho a Claudia Bamón, que se iba a esas vainas con Jorge Fren Rojas. Ellos son de allá, del Huila. Claro, exacto. ¡Epa! Bueno, pues la historia es muy, muy triste porque la economía se desplomó y el turismo y hotelería dejan de recibir 400 millones de pesos diariamente en esto que comienza este sábado y va 15 días, pero lo cancelaron. Y los hoteles bajaron de una ocupación del 45% al 5% y en el departamento hay 607 establecimientos de alojamiento y más del 95% los cerraron. Eso pasa en Neiva. ¿Se acuerda? ¡Echémonos la rodadita, mijo! Claro, ¿eh? Exacto, claro. Sí, y bajamos con Ariel Armel. Listo, hombre, y el equipo de Ariel. Por fortuna, mi papá nunca me llevó hasta Neiva. Yo no quiero conocer Neiva. No, en una buseta con el equipo llegamos hasta el Guamo. Pero de allá a Neiva hay otras tres horas, ¿no? Bus. Uh-huh. ¿Cuántos turistas tuvo el año pasado la fiesta de San Pedro en el Huila? ¡Ah! Es que soy ídolo. Perdón. Y eso sí está difícil. No, pues sí. Mucha gente va a esa vaina, mucha. Digamos que sí. Te voy a mandar cinco fotos del perrito este, Colitas. Ella le puso Alpa y el apellido es Chino, para que sepas. ¿Qué es eso? Pero creo que es niña. Ay, no, claro, te mando las fotos. Colitas. No, es que mueve la cola todo el día porque vive feliz todo el día. Pero con una cara de tragedia, eso sí. Claro, es todos, otra cosa, Dios. Todos los perros salchicha tienen cara triste. No. Tienen la jeta muy profunda, entonces viven tristes, depresivos. Pero los ojos, esos ojos apagados, así tristes. No, no, brillantes, pero no tienen pupila, o sea, que no tienen iris, la parte blanca. Son tenebrosos. Bueno, ya se acabó la música y los que no escribieron, ya. Menos dos para. Ahí vamos a leer el menos dos. A ver. Laura Hoyos, 70,000. María Juliana Correa, 80,000. Ya no eres. Orlando, 17,800. Ya no eres, María Juliana. Jonathan, 1,800,000. Ya me salvé. Ya no eres, María Juliana. 1,800,000 personas, ¿cómo las meten en Neiva? No me preguntan. Es que se pegan la rodadita. Claro, pasan un ratito. ¿Pero dónde duermen? ¿En el asfalto? No, eso es con alborada, eso es en la calle. Alborada. En el asfalto sí duermen después de esas fiestas. Uy, claro. Mucho dormido en el asfalto. Parecen añadiejos todos. Nicolás Samper, 10,000. Ya no eres, María Juliana, ni por arriba ni por abajo. Menos uno fulminante para Jonathan y Nicolás Samper. No. Se salvó Orlando por la rodadita. Orlandito, ¿qué sientes? Oiga. La rodadita del calvo, bien. Una alegría, un frescor, una tranquilidad. Correcto. Gracias, Calvito. No, es que de verdad, ¿usted qué le pasa, hermano? No, pero es que... 10,000, o sea, medio Movistar Arena, hermano, viendo a Kleiderman, que eso se llena. Pero son turistas, bueno. Es que yo solamente conté turistas, no nativos. Ahora, Jonathan, tienes que valorar un poco. Solamente conté mayores de 40. La situación, creo que debes valorar un poquito la vaina, hermano. Yo creo que te estás yendo muy lejos. Yo creo que a Cartagena van 4 millones. ¿Qué tal uno ir a Neiva? 1,800,000 para un fin de semana. Eso sí. ¿Dónde los ponen? O sea, es de a 20 por cuarto. No, de a 200. De a 200 carpas por grandes. El reinado ya no va a ser en Cartagena, ¿no? Sí, les quitaron eso. No, en Barranquilla. Pues como van en rodadita, entran unos. Pero el reinado ese sí que va en rodadita. Que no lo hagan más. Que no hagan me más. Me pegué eso. La rodadita, sí, fui yo ya, en este arepazo. Bueno, para los dos, si quieren, despegamos ya. O podemos leer como 300,000. ¿Cómo va el arepazo, Laurita? ¿Qué? Sí. Mucho montón. Jonathan tiene menos 5 puntos. Laura, Natalia, Orlando y yo estamos en menos 1. Nicolás, 0. Y María Juliana, 2 puntos. ¡Ay, liderato! Es que bueno, despeguemos ahora, sí, por favor. Bueno, ¿cómo darle el paso, Laurita, antes de que Emilio ponga la siguiente canción de su colección, no de la mía? Adelante. Mira, Jonathan tiene menos 5 puntos, Orlando, Laura, Natalia y yo menos 1 punto, Nico en ceros. Ah, no, ya lo dijiste. ¿Yo por qué estoy tan mal? Y María Juliana, 2 puntos. Para que todos la tengan claros. Pues yo no la tengo clara, pero me siento orgulloso. Emilio, vamos con música. El que lo entendió, lo entendió. Bueno, tranquilo. Vamos con esto. Teda Prince llega con su nuevo sencillo, con la participación especial de John Legend, esto que se llama así, la canción Love One Another. María Juliana, ¿los de arriba o los de abajo? Los de abajo, pero muy abajo. Pues todos sabemos que Italia llegó a ser el país más afectado del mundo por el COVID, ¿cierto? Golpeando incluso muchas ciudades, sobre todo las que están en el norte. Todavía claramente tienen contagios, personas enfermas, hubo muchos muertos, pero pues digamos que lo peor ya pasó y por eso hace poco en Italia abrieron por primera vez sus fronteras tras el cierre sanitario. Eso dio espacio, por supuesto, para que llegaran diferentes turistas a conocer un escenario que se nos ha vendido por redes sociales acerca de todas estas cosas naturales que está pasando principalmente en el canal, ¿no? Sí. El gran canal de Venecia, donde dijeron que habían medusas, pulpos inclusive, que se podían ver porque el agua estaba cristalina, etcétera, etcétera. Sí, claro. Pues dos turistas que llegaron a Venecia, dos alemanes, les pareció muy normal nadar en el canal de Venecia. Pues se quitaron su ropa, se quitaron la camiseta, se quitaron los zapatos, se quedaron en pantaloneta y se tiraron a nadar desde el emblemático puente de Rialto. Pues Augusto Maurandi, un italiano que justo en ese momento estaba pasando por un bote, los grabó y finalmente otras personas también llamaron a oficiales del ejército y fueron, los cogieron detenidos, los oficiales. Sí. Sí, detenidos, exacto. Y fueron multados por más de $500 estadounidenses cada uno. Ellos han dejado muy claro, pues están tratando de controlar el turismo porque obviamente se abren las fronteras, muchas personas son muy tranquilas y empiezan a viajar con tranquilidad y quieren ver, digamos, esta otra cara de los países que han sufrido tanto por esta pandemia. Y pues de Venecia se había hablado mucho justamente por el canal, pero están haciendo un llamado a que, hey, claro, pueden venir, vamos a reactivar el turismo, pero por favor con responsabilidad. Claro, pues es que también, como no se quieren someter a una multa si hacen esas locuras. Es que también. Pero, ¿cómo se les ocurre? La gente. ¿Cómo así? A ver, es que si aquí nos quejamos que la gente no se pone las pilas, ahora mira esto. Mm, ¿no? Imagínate. Mm. Bueno, ¿y Laura Hoyos, arriba o abajo? Bueno, yo tengo arriba. Y es con una mujer en el Reino Unido llamada Rhonda Murro, que estaba navegando hacia una isla vecina para buscar ovejas cuando. Se encontró un bote encallado, algo así como lo de María Julia, pero sin gente. Sí. Este bote estaba encallado, cubierto de algas, y ella lo que hizo fue llamar a la guardia costera y decirles, oiga, encontré esta embarcación, ¿qué pasa? ¿Será que ustedes pueden averiguar qué es lo que pasa con esa embarcación? Pues resulta que esta embarcación tenía un valor de unos $62,000 y se había perdido durante una tormenta mientras era transportada desde un astillero de Dinamarca a Groenlandia en abril del año pasado. Sí. El seguro resulta que ya estaba a pago, por lo que a esta mujer le permitieron quedarse con este bote, que lo único que tiene es un pequeño rotico a un costado, pero de resto está absolutamente... O sea, funciona, navega. De la nada le quedó un regalo de $62,000 a esta mujer por contar que se había encontrado ese bote. Y que se podía hacer. No, pero de verdad. Buenísimo. Sí, arriba, pero con uno todo. No se encuentra. ¿Por qué no se encontrará uno, pues, no, ese uno, tipo de cosas? Uno un no botecito encallado por ahí. ¿Ustedes se han encontrado algo en la vida? En la calle, así. Yo una vez me encontré unos billetes de 2,000. No, yo una vez me encontré un billete de 10,000 en el colegio, pues, era muy chiquita. O sea, era mucha plata, uno estaba en el colegio. Me puse muy feliz. 10,000, claro. Y la moneda de resto nada. Incluso también me la encontré. Te tocó moneda en el piso. Obvio. Uy, qué pena tan perrito. Todo el mundo empezó a chiflar. Uy, qué pena. Lau, ¿en serio te tocó eso? Es lo que uno se encuentra. Uy, qué maldición esa vaina. No, yo siempre en la universidad. No, pero me he encontrado pegaba. También cositas por ahí. Sí. No, pero ah, no, claro, como... que no, pues cuente. Le da patadas, no, tampoco. Sí, yo iba pasando ahí. Así, pim, pim, pim, le pegaba con el pie a ver si estaba pegada para que no me cogieran de pendejo. Sí, esa es brava. Bueno, para que se les acabe la risa, les tengo abajo. Ahorita me da pena contigo, pero es que yo no sé, pero es que, imagínense yo darme cuenta de todo. ¿No tenemos un concurso en el que hay que hacer 3 menciones por programa? Parece que el productor y sus productoras asociadas se quedaron dormidas las 3. No han hecho ni uno hoy, y son las 7 y 10. No, señor, ya lo íbamos a hacer. No, señor, no, sí, señor, cuéntame, mi amor. Claro, no, es que le queremos recordar a todos los oyentes nuestra nueva dinámica en Twitter para que participen, que se llama Cuentos de Película. Consiste en crear un cuento corto juntando estos tres elementos que ya se los hemos dado toda la semana, que es Guasón, Iron Man y La Casa de Papel. Pueden escribir sus historias al tweet que tenemos en nuestra cuenta oficial, que es @losoriginales. No tiene que ser el supercuento ni premio Nobel de literatura, puede ser algo sencillo, no importa, pero eso sí, que sea original como nosotros. Si la historia no tiene sentido, pues mucho mejor aún, que dejen volar su imaginación, y en lo posible, pues les pedimos que tengan su cuenta de Twitter pública para que así podamos leer todos sus comentarios. El concurso es hasta hoy a las 12, entonces todavía tienen tiempo. Nico, el tema del día, por favor. Claro. Saludos a Orlando y el perrito. Orlandito, párenle bolas al programa. A ver, Nico, el tema del día. Una verdura con la que nunca pudiste. Que esto se llama la ropa sucia se lava al aire. ¿Qué opina, bueno, Nicolás? Espero que esté de acuerdo. Tranquilo, tranquilo. Descansando con el perrito, jugando en el parque, con el micrófono colgado. La ropa sucia se lava al aire. Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di. Y Laura Natala también fundida en sus conocimientos históricos. Bueno, mire. No, déjelo, déjelo. No, no, no, yo dejo. Oiga, qué buena canción esa. Tema del día, otra vez, Nicolás. Una verdura con la que nunca pudiste. Bueno, yo cuento una verdura con la que nunca he podido, ¿sabe? A ver. Y es famosísima en Italia, es famosísima en Francia, y es lo sirven en todos los restaurantes mediterráneos de Bogotá. Sí. El courgette en francés, el ¿cuál? Zucchini en italiano. ¿No le gusta? Y el calabacín, mejor dicho, me tienen que... O sea, yo me la como, si me la sirven. Sí, pero que yo diga, mi amor, ¿me haces unos calabacines? No. O sea, digamos que eso es un tema para mí vedado en ensalada, en fritos, en todo. ¿Usted no ha visto las flores de zucchini? A mí me ponen eso. Yo me lo como, repito. Pero ¿por qué no ponen unas flores diferentes de amor? Cálmese. Pero otra vaina que me parece dificilísima de comer, excepto en una preparación japonesa con miso dulce, es las berenjenas. Es difícil. ¿No le gusta? Eso, no, me gustan, pero muy bien hechas, y llegar a ese punto no se logra. Eso es un arte japonés. Muy buenas las berenjenas. Uy. Delicia. Voy a hacer como la actriz de los noticieros. No conozco a alguien que me moleste tanto como esta chica actriz que da noticias. Sube los ojos, los cierra, los blanquea, se mira las manos. Es una niña que se llama Margarita Ortega. No tengo nada más que eso. Y actúa. Entonces dice calabacín y se mira, los ojos los blanquea. Sin jalarse los párpados, es algo único. Bueno. ¿Qué más puedo aportar desde las verduras? Lo que más odiaba yo era lo que llaman la escarola, las lechugas amargas. Hoy en día ustedes me ponen eso en una mesa y me siento el ser más afortunado de la tierra, porque aprendí a comer. Uh-huh. Es una de las lechugas estas rojas que son amargas. Eso es una cosa. ¿Qué tal los que no se consiguen nunca en Bogotá, solo en la plaza? Y soy capaz de ir a la plaza. Los berros. ¿Cuáles? No, los berros. Son un poquito hostigantes. Amargos, no se lo olvide. Y son para rematar. Pero son ricos. El daikon es un rábano blanco japonés que venden en la plaza. Es un daikon que la última vez que me lo trajeron, pues Nico, yo no quiero que usted y veamos esa vaina juntos, porque de verdad nos podemos enloquecer a ver a quién le toca eso, porque es demasiado grande. No, es tranquilo. Largo, es un rábano blanco como de 30 centímetros y de 7 centímetros de diámetro. O sea, sería un milagro. Claro. No. Óigame, y otra cosa que me parece de locura son los rábanos. Eso sí, buenos. Yo claridad que hay que estar en soledad, porque no produce nada de flatulencia, pero produce un efecto de furcio. Sí, fuerte. que puede ser mortal, pero eso es buenísimo. No puedo con el tomate de árbol, si me permite, pero si me dan uno y me lo tengo que comer, me lo como, o sea, no me pasa absolutamente nada, pero me parece muy, muy regular. Sí. Tomate chonto es necesario para los guisos. Los sí. tomates grandes de Plaza Rojo son incomparables para un buen espagueti sin cosas enlatadas, frescos y hacerlos bien. Cuando quieren les enseño. Uh-huh. ¿Qué más? Pues es que el problema es que a mí me gusta todo. Ayer compartí con mis hijos una ensalada de remolacha cocinada con habichuelín uh-huh. cocinado y con queso de cabra feta. Sí, sí, sí. ¡Bah! ¡Qué delicia! Rico. Una vez en la vida. Hoy fui al baño y pensé que me estaba desangrando. Y se me olvidó claro, lo que sucede. Ha pasado ayer. Claro. No, yo pensé que estaba realmente pues para ir a cuidados intensivos en una clínica. ¿Algún dato? Vamos a leer a los oyentes. Bueno. Sí, hágale. ¿Listo? ¿Sabe qué me produce dificultad? Pero pues si me lo sirven, me lo como. ¿Cuál? El aguacate. Uy, me dieron tanto aguacate. Que... Es que, ¿sabe que a mí me pasó algo similar? Yo soy adicta al aguacate. Sí, es rico, es muy rico. Me dieron tanto aguacate en mi casa que no pude más. Y ahora tengo a mi esposa que es adicta al aguacate. Uy, y eso me produce todavía más problemas. A mí el aguacate, sí, como que me da lo mismo. Guacamole, viene, yo en un momento comí el mucho. Guacamole lo hacemos para todo. ¿Qué hay hoy? Ajiaco, y al lado, guacamole, mijo, perfecto. Y uno cogía cualquier cosa, la rompía y era guacamole. Un buen guacamole tiene su ciencia. Sí. Bueno, estoy de acuerdo con el menos dos por distraída Laura. ¿La pregunta, Nico? Mire, a la pregunta, una verdura con la que nunca pudiste. Muy polémico lo de Emilio, teniendo en cuenta que su brother Orlando está por ahí olvidadito en el arepazo, de acuerdo. Sí, señor. Uy, ¿le digo? No, ya se dio el punto igual. Sí, ya se podemos. Ya, caso de Laura es pura desatención. La pregunta se la acabo de hacer a mi hija de 10 años y contó letras y dijo 17 letras, papá. Que tiene no escuché palabras. ¿Y ahora lo de San Pedro, Laura? No. Me encantan, mi rey, todas las verduras porque para Rola en intimidad que estar liviano y limpio es mucho mejor. Bueno, el que lo entendió, bueno. Tenemos un ganador hoy, ¿no? Hay que estar liviano y limpio. Listo. Liviano y limpio. Nota 5-4. ¿Por qué no le sube un poquito a Pamela, no. Hombre? 5-4. La acelga me brota la cara, la calabaza me pone directo. ¿Cómo? Y el repollo me tapa como que si hubiera comido concreto con secante silica número 4. 5-5. Demasiada información. 5-5. No, y tengo otro rollo. Mi esposa, mi parejita linda, ¿le gusta la crema de aullido? No, eso sí es. Si me la sirven, me la como, pero ¿hay algo más dulce y más harto que eso? ¿La crema de aullido? Sí. ¿Qué no es crema? Sopa. Horrible. Y eso se espesa sola porque es densa, ¿no? Claro, es gruesa. Eso se queda la cuchara enterrada ahí como en un fango. La remolacha, ¿no? Mira, a mí me encanta. Me encanta. No todos los días. No, pero ustedes sabían buena. Que en los restaurantes buenos, pues, internacionales, mundiales, siempre hay un plato, pero las remolachas son como tres colores. Hay como cinco tipos de remolacha. Hay una que es más morada, otra que es más roja. No, amarilla, hay verde. Aquí en Colombia no usamos sino la que es, con la que uno sangra cuando está en la intimidad. Claro. Vamos, Emilio, con Stanley Clark. Stanley Clark, yo creo que uno de los mejores bajistas del mundo, famoso por todo su trabajo en los 70 con gente como Chick Corea, con la banda Return to Forever, y él en los 80 colaboró mucho con un gran pianista llamado George Duke, que en paz descanse. George Duke en el 80 hizo un disco llamado Brazilian Love Affair, en que él exploraba los sonidos de Brasil. Y Stanley Clarke cogió la canción tal vez más famosa de ese disco, que también se llama Brazilian Love Affair, y la grabó a su manera en el año, creo que 2014, con en el disco Up. Y suena así. Óyeme, niñas, sí. ¿Ustedes saben qué debe tener un bajista para ser gran bajista y es un requisito? No. ¿Qué? Las manos enormes. Enormes, y están en las piernas. Tiene que tener unas manos. Ahí lo hemos entrevistado aquí, ¿vale? Enormes y no largas, como los pianistas, sino largas y gruesas. Okay. O sea, cada dedo tiene que parecer un coiba 25. No, claro. Stanley Clarke, que a uno le da la mano y uno se queda sin aire. No, pero es en mano de los bajistas. Recuerdo otro que yo amaba mucho, que se llamaba Jacob Astorius. Otro tipo de música que lo mataron. Pero las manos de los grandes bajistas son muy grandes. Muy grandes. Oigan el bajo, porque es el mejor bajista del mundo, ¿no? En su opinión. En la mía también. Me acuerdo mucho de El Marciano, él tocaba el bajo así. ¿Se acuerda del Marciano, Nico? Sí. ¿Qué se va a acordar, mentiroso? Ya volvemos, no. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. Bueno, pues ya tenemos el inicio de la temporada de la NBA, que comienza sí. Pronto en Disney World. Es que no he entendido, es... ¿Quiénes van a estar de público, Nico? ¿Cinderella? No. El Pluto. Ahí te mandé fotos del perrito. ¿Viste, Goofy? Aquí me llegaron espectacular. Ay, Colitas es muy lindo. Es que tiene la cola muy larga. Me imagino bello. Cómo se verá cuando la menea. Muy se hermoso, como, Colitas. A ver, a mover la colita. Nico, adelante. Bueno, mire, hablando justamente de eso, porque estamos hablando... sobre todo de lo que va a pasar en la Liga Española, que podremos ver a través de DirecTV. Pues bueno, han pasado muchas cosas a lo largo de este regreso a la cotidianidad. Por ejemplo, el Atlético Madrid, yo les contaba ayer que dejó a Germán Burgos renunció a su puesto. Pues el Atlético ya quitó como el protocolo, los protocolos de entrada, y están practicando todos los jugadores. Ya no hay vallas, que era algo que pasaba cuando se entraba a la ciudad deportiva para ver al club colchonero. Bueno, se han abolido ciertas cosas porque entienden que hay por ahora como más seguridad y más tranquilidad en torno a eso. También se está hablando, para que sea más animado, digamos, para que los jugadores sientan al público, que por supuesto pues no va a estar, y bueno, por fortuna tenemos DirecTV para ver la Liga Española, van a ver o están estudiando la posibilidad. Eso fue portada hoy en el diario Marca. La posibilidad de hacer hinchas virtuales, es decir, de hacer crear una especie, me imagino que a partir de la tecnología, crear hinchadas dentro de las tribunas, pues para que digamos como que se pueda replicar de alguna manera in situ lo uh-huh. que no se va a poder tener por cuenta pues de, uh-huh. de la pandemia y demás. Eso... digamos que han sido los movimientos más importantes en lo que tiene que ver con la Liga Española, que vamos a verla desde el 11 de junio con el Sevilla Betis arrancando en DirecTV. Nico, muchas gracias. Usted me quiere... A ver, yo quisiera que María Juliana, porque la he visto como muy futbolera, hiciera algún aporte DirecTV al tema del fútbol español, mi linda. Bueno, no, pues es una de las mejores ligas del fútbol, Jaime, una de las que más están esperando los amantes al fútbol en todo el mundo. Ya han vuelto otras ligas, pero esta sin duda va a hacer que todas las personas estén pegaditas ahí a DirecTV para ver estos partidos. Nicolás, ¿se han movido algo los fichajes de los jugadores o eso quedó frito y quieto? No, mire, pues, por ejemplo, salió un estudio de, bueno, hay muchas especulaciones sobre el futuro de muchos jugadores. Es que acuérdese que no se ha terminado el torneo. Entonces, y digamos, va a cambiar mucho lo que significa el mercado de jugadores. Salió una lista, porque fíjese que James Rodríguez todavía sigue estando como en el radar de que de pronto se pudiera al Manchester United por un cambio por Paul Pogba y demás. Bueno, pues apareció en Transfer Market, que es un portal que está especializado en fichajes, los jugadores más valiosos que van a acabar contrato con sus clubes el próximo año. Y ahí está, por ejemplo, James Rodríguez, que de acuerdo a ese avalúo está en 32 millones de euros, está en la casilla 13. Pero ¿por qué te ríes? Tengo dos, o sea, los únicos que pueden tener todos son los demás. No, el listado lo lidera Lionel Messi. No, tranquilo. No, tengo una cosa rara, o sea, fresco. No, mire, Dígame. Pero cortico, ya terminamos la sección. No, muy breve. Muy breve, pero breve, Nico. Es jugadores que terminan su contrato lunes rápidamente de todas las ligas. Le voy a dar el top 5, Sergio Agüero, Pierre Aubameyang del Arsenal, Leroy Sané del City, Paul Pogba del United y Lionel Messi del Barcelona. Bueno. Okay. Me pregunta Edgar Hoffman, Jaime, ¿por qué no le preguntas a Nicolás, que sabe tanto del marciano, cuál era su nombre real? El marciano Sotelo, gran volante 8 del Unión Magdalena 2002, no hizo sino hacer hazañas, sobre todo se le recuerda mucho en un partido contra el Deportivo Cali, que gana 6-0 el Unión Magdalena. Muchas gracias. Es que no había nacido. Lo que pasa es que él quiere conocer lo que no conoció. Él conoce todo. Es que el todo. Señor tiene que entender su pequeña edad. Con 45 años, ¿tú qué haces en la vida? Nada, mirar para el cielo. Claro, sí, Edgar también es que tiene un poco más años que usted. Saludos a nuestro brother desde New Hampshire, nuestro seguidor que nos ayuda siempre a conformar buenas cosas, ¿de acuerdo o no, Nico? Bueno. No, pero es que no, fresco. Es que estoy buscando aquí la... Bueno, ahora sí, Leo, y le toca, vamos con comercialito ahorita. Bueno, disfruta toda la cobertura y partidos exclusivos de la Liga Española que solo pueden ver a través de DirecTV Sports. Y si ustedes son clientes, pues hombre, solo descarguen DirecTV Go y viven todos los encuentros en la pantalla que quieran y cuando quieran. Consulta, Nico, la Liga Española solo se ve por DirecTV, ¿correcto? Es correcto. ¿A usted le parece poquito ese privilegio y esa exclusividad? Perdóneme, es lo más hermoso que ha podido pasar, es poder ver. Y sobre todo, me repite el partido, lo más bello, el 11, que es esa divinidad, o sea que usted... Lo va a recibir de rodillas en su casa con su novia, uno de los derbis haciéndole masajes. Uno de los derbis, el del País Vasco, que es Real Sociedad Athletic Bilbao, también es un partido de esos que uno no se puede perder nunca. Y acuérdese siempre de la dupla del Valladolid, Guardiola Unal. ¿Aún no tienes DirecTV? Pregunta a alguien y les digo, no, llamen al numeral 332, pidan su plan o compren DirecTV más fácil, pues que también tienen el servicio prepago. Don Emilio Sánchez, por favor, ponnos un tricito de música antes de ir a la siguiente sección. Bueno, vamos entonces con esto. Cristina Aguilera y una canción de su disco Liberation del 2018 con Golding Like I Do. En los originales, a veces llegan cartas. A veces llegan cartas con olor. Chiste, chiste, chiste, chiste, perro. Perro, chiste, chiste ahí. Son románticas. por solicitud de la mesa, leo cartas que me llegan de lo último de Óscar Alarcón en su sección de semana Microlingotes. Lingotes. Bueno, a verlo. La primera. Nicolás, usted las corrige de 0 a 10. De 0, 1 a 5, 4. No, de 0 a 10. Le estoy solicitando que ponga pero una. Pero no me hable atravesado tampoco. Pero es que también. No es me hable golpeadito. Sí, también. Que esto, pues, no es el Twitter. Al coordinador de víctimas del Ministerio del Interior lo llaman Jorge 41. Se pueden decimales, ¿no? 0-1. Que dice que ahora la máxima velocidad en Bogotá es de 50 kilómetros por hora. Tan optimistas. Eduardo, vete. No, ¿qué pasa con Eduardo? Aquí llegó a joder. No, debe. Echa para allá. Nota. 0-1. Al desaparecer ahora los abrazos en el fútbol, ya no se sabrá quiénes son del otro equipo. Ay, puede poner 0-0, ¿no? Ay, y puede poner negativos, ¿no? Menos 2. Exacto. 0-1. Cuando oí a Zuleta hablando de violación, me cayó la gota fría. 0-1. Acuérdese que él no nos está escribiendo a nosotros, Nico. Él no hizo el esfuerzo de escribir. Discúlpeme, es como la escala de Richter y la escala de Mercalli. Si son amigos de La Paz, ¿por qué no sacan al consejero de guerra? Díganle, Seba, 3 puntos, Jos. 0-1. De verdad. Y al último, exijo una nota. No, es que tuvo exijo un pico la semana pasada, estar un poco mejor, pero otra vez. Pero ustedes le echaron flores y... ¿Se relajó? ¿A ti te gusta Microlingotes o te parece mal, María Julia? A mí me parece muy divertido las reacciones de Nicolás y Laura. Eso es lo que más disfruto. El Vaticano es un plato pobre. Tiene solo 2 papas. Pero es que la calle está dura, ¿no? Pero bastante. Como me dijo un tipo ayer que lo llamé a pedirle publicidad. ¿Nota, Nico? 0-1. Héctor Ramírez, que trabaja en una agencia, una central importante, Quiroc, y lo llamé ayer y me dijo una frase, y le dije, ¿sabes que lo voy a decir en radio? Pero esto está muy difícil. Y me contestó, el dulce está a mordiscos. Ay, el dulce se puso a mordiscos. ¿Qué? El dulce se puso a mordiscos. Me parece muy buena, antigua. No, cuidado, le pone 0-1 porque nos cancelan 3 clientes. 5-4. 5-5, ni 9-8. Bueno, no hay más tweets, es lo mismo. Vaya pensando en el ganador. Y sí, en este momento nos vamos con una canción. Creo que ya lo tengo. Listo. Pamela Barbarich, hermano, se le echó con toda, ¿no? Pero le digo, hubo buenos tweets. No, pero el de Pamela, el de estar liviana. Sí, pero hay uno que es muy... No, el de estar liviana, eso no se lo... Pues, es que eso es cultura, cultura general. Eso es calle. Calle no, eso es clase. Eso es conocer la sexualidad de uno en potencia. Y el que conoce su sexualidad merece una honra enorme. Digo yo, pero pues... Bueno, está cálmese. De acuerdo conmigo. Bueno... Mientras Nico presenta esto y hacemos el último repaso, no hay nada más lindo que poner esta canción porque es la original de un disco absolutamente brillante. Ya te doy paso, agárrate un poco, de 1987. Adelante, Mili. Para muchos, este es el mejor disco que hizo Sting como solista, que fue el disco Nothing Like the Sun. Y esta canción, pues... Tiene una curiosidad, no fue gran éxito en listas, pero con los años se convirtió, me atrevo a decir, junto a Every Breath You Take, en la canción más importante de Sting. Muchos años después, el 11 de septiembre, él le dedicó en un concierto en su casa en Italia esta canción a las víctimas de los ataques de ese día. Pero esta es la original, Fragile. Bueno. Bueno, bueno. A ver, a ver. A mover la colita. No, es que todos son tan difíciles que no sé qué hacer. Pues yo no sé. Pues les tiro uno rápido. Eso. Pero eso, no, no, no me pregunten nada. Esto fue, esto es, esto será. Es que tengo uno buenísimo. ¿Cuánto se plomaron las exportaciones de Colombia en porcentaje en el mes de abril? ¿Cuánto se qué? Desplomaron. Ah, desplomaron. ¿Qué porcentaje? Las exportaciones. Exportaciones. Ah, las exportaciones. ¿Qué nos importan las importaciones? En abril. ¿Qué porcentaje? ¿Tenemos un perdedor? ¿Tenemos un perdedor? No sé. No, pero es que no le perdono a Orlando que no escriba. Ya la mandó Laura, Natalia, Jonathan, Nicolás, María Juliana, Laura Hoyos. Falta, pues como el señor no hace programa pensando en Bruno. Bueno, leamos, 70% Orlando, produzca, brother. Laura Hoyos, 47%, María Juliana, 70%, Laura Natalia Franco, 30%, oh, la, la, qué curiosidad. Jonathan, 60%, y Nicolás Samper, 81%, la respuesta correcta es cachaza. Que no quiero que pierda Nico, ¿cómo les parece? Ah. ¿Eh? ¡Qué raro! ¿70% Orlando no es Laura Hoyos? Chapo para Laura Hoyos. ¿Cuánto dijo Laura? ¡Muy bien! Sí. 47. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Menos uno para Laura Natalia Franco, que dijo el 30%. En los originales. ¿Cuál era la respuesta? La correccional. Yo no tengo afán, tú sabes, te explico de dónde proviene el afán. ¿De dónde? Nico te cuenta por el interno. Bueno. Nico lo salvó Laura Natalia por 2 punticos. Sí, Nico puso el 81%. Sí. Un segundito. Hola de Nico. Laura Natalia, ¿qué fue lo que puso? ¿30? No, minutico, porque creo que mi compañerito le embarró. Menos uno para Nicolás Samper. Justicia. No le pongas nada, no le pongas nada. Justicia. Es que Nicolás se fue al 81, era 52.3. Y Laura Natalia puso 30, está bien, 47. 70. 70 está, pues está bien, está aceptable. Pero Nico se fue. ¿Cómo va el arepaso, por favor, Laura? O sea que Laura Natalia queda igual que antes. Listo. Sí, no, me equivoqué con Laura Natalia, pero por favor, ¿cómo va el arepaso? Listo, listo. Jonathan tiene menos 5 puntos. ¿Qué tal la felicidad, Nico, de Laura hoy? ¿Qué? Y entonces, Laura Natalia, Orlando y Nico tienen menos 1 punto cada uno. Yo estoy en 0 y María Juliana tiene 2 puntos. Se mueve el tablero. Nos fuimos tarde, mañana sabremos el ganador del Twitter. Buenas noches. No, pero antes feliz de irnos, noche. Yo les quiero recordar a todos nuestros oyentes la dinámica en Twitter para que participen en cuentos de película. Tienen hoy hasta la medianoche. Les recuerdo que consiste en crear un cuento corto juntando estos 3 elementos, Guasón, Iron Man y La Casa de Papel. Pueden escribir sus historias en el tweet que tenemos en nuestra cuenta oficial, que es @losoriginales. Recuerden que no tiene que ser un super cuento ni premio Nobel, no. Puede ser algo sencillo, pero lo importante es que sea original. No importa si la historia no tiene sentido, dejen volar su imaginación. Y les pedimos en lo posible que tengan su cuenta de Twitter pública para que podamos leer todos sus comentarios.